La Unión Europea ha hecho oficial el pago de 8,5 millones de euros a España con el objetivo de apoyar y ayudar económicamente al sector de la cerámica valenciana y al de la carpintería de construcción de Castilla-La Mancha. El importe íntegro de la ayuda va destinado a los más de 2.000 trabajadores despedidos a consecuencia de la crisis y se dedicará a orientación profesional, búsqueda de empleo y cursos de formación para la reubicación laboral. Bruselas intenta de esta manera reflotar a estos sectores españoles duramente golpeados por la crisis económica. Esta ayuda del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización debe ahora completarse con 5 millones de euros más del Gobierno Nacional. 13 millones de euros en total, de los que se beneficiarán, según la Comisión Europea, los 1.600 trabajadores más desfavorecidos del sector cerámico valenciano, donde en dos años el desempleo ha crecido en un 500%, y los 557 carpinteros de construcción en situación más precaria de Castilla-La Mancha.